Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isar Sila y Anthony Varez. Y hoy estaremos hablando de lo que es el festival Wacken, el más conocido de Alemania. Posteriormente estaremos hablando del primer disco de Foo Fighters. Y por último cerraremos con la banda Lacuna Coil. ¡Sí! Sí, tenemos una fan aquí. Tengo la entrada número 1 del concierto del 2010 cuando Lacuna Coil vino por acá a Venezuela. Sí, soy fan número 1 de Lacuna Coil. Los restos no son de stand, no me interesa. Es echando broma, es todo en broma y nada en serio. Se lo vamos a poner en duda, estamos en un podcast en radio, no en video. Así que no sabemos si la entrada es verdadera, si existe. Claro que sí, lo voy a mostrar por redes sociales. Ok, muy bien, todo esto y mucho más en Rebobinado Podcast. Y comenzamos con las efemérides del metal. Para el 4 de julio del 95 hace su primer lanzamiento Foo Fighters con su disco Foo Fighters. Para el 6 de julio del 2010 tenemos el lanzamiento del disco de Korn 3, Remember Who You Are. Para el 7 de julio del 2003 tenemos el lanzamiento del single Inhale de Stone Sour. Para el 7 de julio del 2006 muere Syd Barrett, miembro fundador de Pink Floyd, tenía 60 años. Para el 8 de julio encontramos que Black Sabbath lanza el disco Born Again. Esto fue en el año 96. Luego tenemos el lanzamiento del disco I Got a Horse de Billy Fury. Y por último tenemos el 8 de julio el lanzamiento del single My Plague de Slipknot. Ah, y aparte también tenemos, no lo podemos olvidar, el 8 de julio del 61, el nacimiento de Andy Fletcher, tecladista de Depeche Mode, que hasta hace poco, tristemente, sufrimos la pérdida de este gran músico. Sí, hace poco me enteré y me sorprendió. Yo, ay, no puede ser, ¿por qué? Y bueno, hay una edad que todavía se considera joven dentro de la duración de un ser humano, considero yo. ¿Sabes qué? Andy, cuando lo entrevistaban de los tres de Depeche, él no hablaba. ¿Por qué? Porque él decía que su trabajo era hacerlo en la música y para ellos estaban los demás. Ok, vale. Seguimos entonces con las efemérides del día de hoy, de 9 de julio. En el 2002, lanzamiento del disco By the Way de Red Hot Chili Peppers. El 9 de julio de 1965, nacimiento de Frank Bello, bajista de Anthrax. 9 de julio de 1971, nacimiento de Jack White de The White Stripes. Ese fue el único bajo que yo me aprendí en el bajo, valga la redundancia. Ya ustedes saben cuál la canción es, tum, tum, tum, esa misma. Ajá. Fácil, ¿verdad? 9 de julio de 1946, nacimiento de Bon Scott, cantante de AC/DC. 9 de julio de 1947, nacimiento de Mick Mitchell, bajista de Jimi Hendrix. Baterista, perdón, de Jimi Hendrix. Y 9 de julio de 1964, nacimiento de Courtney Love, cantante de Hole. La amada y odiada, y no sé qué más decir, de Courtney Love. Y lo quita Courtney Love. ¿Qué opinas tú? Oye, me gusta Courtney Love, ¿qué pasa? Bueno, pero es que es verdad. Bueno, según los gronchetos, ella fue la culpable de la muerte de Cobain, por ellos es que la odian. Por eso estoy diciendo la amada, la odiada, etcétera. No, la música de Hole es buena. Pues mi love es buena, o sea, tiene sus cosas. Y no somos gronchetas, por eso no lo odiamos. Exacto. Esto es Rebobinado. Muy bien, para la fecha o las fechas de primero de julio, último de julio, inicios de agosto, especialmente inicios de agosto, comienza el gran festival de Wacken en Alemania. ¿Lo habías escuchado, verdad? Por supuesto que sí, de hecho siempre he sabido que es uno de los principales y más grandes conciertos y multitudinarios y de gente y de que nosotros algún momento nos gustaría ir, pero... Creo que ya con estas edades, hermanito, no iríamos por ninguna parte porque me aplazan. ¿Quién sabe? Bueno, no sé, que me quedo en el último pajarito así, aquí estoy, veo las pantallas, no sé. Sin embargo, aquí vamos a descubrir lo que realmente tiene de que ofrece el Wacken para todas las personas que quieren asistir a este festival, ya que no es solamente un festival como sí. Este festival de heavy metal, cuya primera edición tuvo en el pueblo de Wacken, en la localidad de Schleswig-Holstein, espero haberlo dicho bien, Alemania, en 1990. Creo que es Holstein. Holstein, ok. Ajá. En 1990. Pero tengo que decirlo agresivamente. Holstein. Ok, se da el inicio de este festival y en su historia tenemos que la idea nace por dos amigos que eran compañeros de música, tenían una banda y son Thomas Jensen y Holger Hübner. Ellos decidieron hacer el festival, pero con motivo de reunir bandas, tú sabes, locales, bandas alemanas de no mucho conocimiento y darle la oportunidad para que, bueno, pasaran un día nada más de entretenimiento y esparcimiento. Este festival llegó a comenzar poco a poco a crecer con la ayuda de un círculo de amigos moteros para que entonces también estuviesen allí presentes, lo que era la parte de la recaudación de dinero y todo lo demás. Ya posteriormente el festival fue creciendo, fueron incluyéndose bandas más conocidas de Alemania. A los años posteriores también consiguieron bandas extranjeras. En el 92, por ejemplo, el cartel incluía Blind Guardian y Saxon por primera vez. Esto lo que ya da una visión de que son bandas grandes. Posteriormente, en el Wacken se crean otros tipos de elementos por la cantidad de bandas que hay, por la cantidad de personas. Anualmente, este festival trae una gran cantidad de personas donde los tickets se agotan rápidamente, las bandas son cada vez más y más grandes, los días pasaron de ser de 1 a 2 hasta 3 días y lo más impresionante, que no sé si Hellfest tendrá eso, habría que revisar, pero el Wacken trae muchos elementos para poder distraerte en este festival. De hecho, un guiño acá de acerca de los Wacken es que la Kuna Coil hizo su primer, digamos que gran concierto en ese festival. Y fue en los años 1998, por ahí. Ah, imagínate, hizo el estreno allí. Exactamente. Tremendo estreno. Así es. Ok, Wacken cuenta con diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos desde el 2006 su propia radio llamada Wacken Radio, donde es posible escuchar heavy metal a las 24 horas. Esta está producida por medio de algunos colaboradores como tal. Posteriormente tenemos también un periódico que salió en 2007. Aquí lleva la información de lo que es todo el evento, cómo se realiza, cuáles son las actividades y todo lo demás. También se empezaron a realizar otro tipo de actividades que, bueno, ya las iremos viendo poco a poco. Para esto se hace necesario la colaboración de 5.000 empleados que trabajan en cada edición. Tenemos aquí los números: 1.800 personas en seguridad, 150 limpiadores, 70 asistentes de construcción, 400 policías, 250 bomberos, 900 paramédicos y 6 médicos de urgencia. Es decir que, o sea, tienen toda una logística desplegada para poder realizar esto. Muy impresionante. Ahora, un dato muy curioso que a mí sí me llama mucho la atención es que en el 2017 se instaló por primera vez una tubería gigante de 1 kilómetro para suministrar, ¿sabes qué? No es agua. Cerveza. No, ya, vamos para un backend, por favor. A través de 10 sistemas dispensadores distintos, a su máxima capacidad, la construcción permitió servir 10.000 litros de cerveza por hora. No, pero es que me quedé impresionado ahorita lo que estabas diciendo acerca de todo el personal. No, yo no quiero trabajar en logística, definitivamente. O no sé, incluso pienso que deben traerse personas de otros países. Colaboradores, debe ser también. Puede sí, ser supongo, lo más seguro. Porque es mucha gente para Alemania. Y Alemania no es un país tan grande, o sea, no es tanta gente. O sea, no pueden dejar los hospitales vacíos, las estaciones de bomberos vacíos, etc. Tienen que dejar a alguien pendiente de la ciudad, del país, etc. Puede ser estudiantes también de medicina. Exacto. Entre otras cosas. Ok, ¿cómo se conforma el Wacken? Cuando nosotros llegaremos a estar presentes en el Wacken, tenemos que saber cómo va a estar esto conformado, qué nos ofrece. Y bueno, lo primero es que actualmente el Wacken dispone de 8 escenarios para bandas y actos de entretenimiento. Vamos primero con los escenarios. Los más importantes son el Faster y el Harder. Son los principales, están diseñados como escenarios gemelos y comparten equipo y luces y sonido. Junto a ellos también está el Loader Stage, compuesto por el Infield y el Holy Ground. Es decir, este Loader Stage como tal es un espacio gigantesco que tiene a su vez dos tarimas o escenarios gigantescos. Estos disponen de pantallas gigantes donde tú puedes disfrutar así estés casi que al extremo del festival disfrutando de lo que está pasando allí. O sea, no son pantallas pequeñas ni nada por el estilo, sino son pantallas gigantescas. Tenemos también la enorme carpa Bullhead City o City Psychos, que alberga dos escenarios gemelos adicionales llamados Stage, que es el Wacken Evolution Tent y el Headbanger Stage del Metal Battle. Estos dichos escenarios se presentan más que todos los días y miércoles. También tenemos el Wackinger Stage, donde actúan bandas de género como Folk, Pagan y Medieval. Tenemos el Wasteland Stage, este se dedica solamente a géneros apocalípticos. Aquí cabe destacar que en este espacio no es solamente el escenario que tiene su presentación ante todos de manera apocalíptica. Es que hay un espacio literal donde tú vas a encontrar carpas, vas a encontrar autos, todo desde el punto de vista apocalíptico, al más estilo Mad Max. ¡Qué brutal! O sea, ¡qué brutal! Me encanta, yo creo que yo me quedo allí. sí, entonces bueno, ahora vamos a las áreas del evento. Tenemos, por ejemplo, de las diferentes zonas, el Wackringer. Se caracteriza por tener el aspecto marcado medieval, que incluye puestos de comida y bebida, así como el escenario Wackringer, donde bandas de estilo medieval actúan cada año. Es decir, vamos a ver personas con su más estilo folk, medieval, todo espectacular. Tenemos también el Wasteland Warriors, inspirada en escenarios apocalípticos de la película de Mad Max. Este es el espacio que estábamos comentando. Y bueno, la tenemos también en la zona de adelante de los escenarios principales. Cuenta con una terraza llamada Bavarian Beer Garden, una zona de tiendas llamada Metal Mark. Tenemos a la Fundación Wacken también, que posee cajeros automáticos, entre otros tipos de cosas para facilitar un poco más los servicios a los visitantes. Y por último tenemos el Movie Field, donde se proyectan documentales de heavy metal y películas. Entonces, todo esto te lo ofrece el Wacken. Eso es para volverse locos en todos esos días, porque no sabes para dónde agarrar, no sabes si te va a dar tiempo para visitar cada uno de los espacios, las tarimas, etcétera, o si de repente en ese momento entra la tu banda favorita y ahora cómo hago y ahora cómo llego después de tanto miles de personas por delante. Es una locura. Es una locura, de verdad. O sea, valdría la pena recorrerlo a pies, todos esos espacios, en tus momentos medievales, vikingos, en tus momentos apocalípticos, disfrutando cualquier banda, las diferentes tarimas donde hay oportunidad para escuchar las bandas grandes y también las pequeñas. En cuanto a lo que estábamos hablando de la parte médica, que esto es muy importante, el festival, como es muy, pero muy grande, necesita grandes medidas de emergencia, que en este caso se llaman Wacken Rescue Squad. Las diferentes organizaciones aportan vehículos y materiales durante el curso del festival, en concreto ambulancias y radios para la comunicación interna. Y los servicios médicos se cuentan con aproximadamente 200 personas para su disposición ante cualquier situación que se presente. Se tiene un estimado o una estadística de que unas 3.000 personas recibieron algún tipo de atención médica, aproximadamente de los 500 paramédicos. Aparte de la seguridad, bueno, se ha hablado de lo que es mayormente el tipo de situación en cuanto a robos. Del resto no veo ningún incidente que haya resaltado en este festival como tal. Aparte de ello tenemos las opciones que trae el Wacken. Por ejemplo, Metal Battle. Metal Battle es un concurso de bandas internacionales inaugurado por primera vez en el 2004. Durante la Metal Battle, nuevas bandas compiten estas en concursos nacionales y el ganador de cada país compite a su vez con otro finalista en la gran final durante el Wacken Open Air. Interesante, o sea, súper interesante. Las bandas tienen la oportunidad de otros países de concursar para finalmente presentarse en el Wacken y bueno, ahí se decide cuál es la mejor banda de este suceso o este acontecimiento. Eso quiere decir que esta modalidad es bastante vieja, ¿no? O sea, en el sentido sí, de que siempre compiten las bandas para participar en un festival grande y toda la cosa, que si grabar disco, que si hacer esto, hacer aquello, etcétera. Es correcto. Para el Wacken se inicia en el 2004. Aparte tenemos la Fundación Wacken. La Wacken Foundation fue fundada en el 2009 por los organizadores del festival y se trata de una organización benéfica. Su objetivo es ayudar a las personas de heavy metal más jóvenes. El patrocinio se otorga a proyectos específicos como la producción de un CD o la realización de una gira. Súper. O sea, aquellas bandas que tienen la oportunidad de contactarse, que tengan esa oportunidad de tener ese contacto con el Wacken, bueno, es importantísimo para ellos. Luego tenemos el Wacken Music Camp. Este se celebró por primera vez en 2014, una semana después de la finalización del festival. Jóvenes de todas partes de Alemania fueron invitados a escribir y tocar sus propias canciones bajo la dirección de músicos profesionales. Fueron acomodados en la zona llamada Kühl, el lugar donde se celebró el primer Wacken Open Air. O sea, este es como un campamento tipo Wacken para aquellas personas que quieran expresar su estilo musical, pues su ingenio musical y lo que ellos quieran dar. También tenemos las donaciones de sangre. El Wacken se ha dedicado también a colaborar en cuanto a donaciones de sangre en diferentes clínicas, especialmente en una que se encuentra cerca de la localidad. Campañas de KMS. Aquí tenemos otra faceta del Wacken, donde los visitantes como músicos han sido alentados por la base alemana de donantes de médula ósea. Es decir, otro tipo de colaboración en el área de la salud que da el Wacken. Tenemos también el Full Metal Cruise. Desde el 2013 se han organizado cruceros por toda Europa que incluyen conciertos de bandas heavy metal a bordo. ¡Oh! Súper interesante, pero este tipo de cosas las ignoraba del Wacken, de verdad. Bueno. Solamente pensaba que era, bueno, el escenario, el campo, las tarimas como tal y ya listo, borro. O sea. No, es verdaderamente una meta para cualquier persona que sueñe con estar en este festival. De hecho, lo de los donantes de sangre y incluso donantes de médula ósea es súper, súper interesante. O sea, es algo benéfico y algo que aportan al país. Sería una locura que Alemania como tal no apoyaría este tipo de eventos porque atrae mucha economía, mucho beneficio, etcétera, y bueno, el turismo como tal. Turismo, exactamente. ¿Sabes la cantidad de personas de extranjeros que van al Wacken? Es inmensa. Tenemos el Wacken Road Show, en el donde las bandas salen de gira por Europa con la publicidad del Wacken Open Air. Estos conciertos tienen como misión complementar las fiestas previas al festival que se realiza en diversos lugares. Cada año el Wacken se realiza, como dije, finales de julio, inicios de agosto. Me imagino que esta es la fecha en que comienzan estas fechas de presentaciones de bandas del Wacken Road Show. El lunes de Metal o Metal Monday. Durante el verano del 90, el Metal Monday se celebró por primera vez en Nux, Hamburgo. Durante 5 años, bandas de metal regional y nacional e internacional reciben, por supuesto, la presentación de diferentes agrupaciones. También tenemos bandas regionales y otras invitadas. Metal Church. Esto es algo muy curioso. La Iglesia Evangélica Luterana del Pueblo del Wacken pertenece a la Congregación Luterana de la Iglesia Evangélica Luterana del Norte de Alemania. Para Wacken Open Air, o sea, el Festival del Wacken, y el Wacken Winter Night se convierte en Metal Church, Iglesia de Metal. Durante dichos festivales, el metal servicio se lleva a cabo aquí y las bandas de la escena folk y medieval actúan en la iglesia. ¡Qué loco! Qué interesante y qué cool y qué distinto como son las diferentes culturas. Me encanta. O sea, como mezclan la religión. Exacto, favorablemente. Ok, tenemos también el Wacken Winter Night. Es decir, no son unos días, 3 días al aire libre, que cuenta con bandas del estilo folk y medieval. Aparte tenemos el Wacken Rocks. En su día se realizaron varios pequeños festivales al aire libre en diferentes locaciones llamados Wacken Rock para transportar el ambiente de Wacken a otros lugares. Es decir, son pequeños eventos que se realizaban para llevar la influencia del Wacken y todo lo que ella representaba. Lo único que este festival no se... o este festival no, este tipo de evento, no, este último no se ha vuelto a realizar. Entonces, ¿qué opinas del Wacken? Provoca como que mudarse a esta localidad, ¿verdad? Sí, provoca definitivamente vivir en Alemania, definitivamente, y trabajar para estas personas. No importa que no hables alemán, ¿cuál es el problema? No sé. ¿Cómo sería aplicar para trabajar en la logística del Wacken? Ser metalera número uno. Exactamente. Pero tú sabes lo que es estar trabajando en el Wacken como paramédico, como parte de asistencia, como parte de seguridad, y estar escuchando metal todo ese momento. No, si no eres metalero no creo que puedas calificar. Pero así es. Lo importante es que el Wacken demuestra la versatilidad y la grandeza de cómo un festival no solamente queda en un festival, sino que se va reinventando año tras año, sacando cosas nuevas, cosas diferentes. De repente no son cosas que persistan o sean continuas a través de los años. Algunos quedarán, otros continuarán. Pero es la manera de reinventarse y creo que es lo que deberíamos tomar en cuenta acá mucho en Latinoamérica. De todas formas, en los siguientes Rebobinados Podcast vamos a seguir viendo un poco lo que es la vida de todos los festivales a nivel mundial. Esto es Rebobinado. Soy fan de Foo Fighters desde el homónimo hasta el Westin Light. En realidad no le he prestado atención a prácticamente una década de Foo Fighters, la última década en realidad. Pero bueno, me encanta Foo Fighters, son sus riffs que son demasiado pegajosos, demasiado enérgicos. De hecho, en las partes de interludios, cuando meten los solos, que meten unos repiques demasiado brutales, esas partes me encantan mucho. Eso, ¿cómo sería? Esa pegatina que hacen ahí entre unir esa canción con eso. Mis canciones favoritas de Foo Fighters son Pour My Brain, End of Space, también está Stock Actor, me encantan cómo suenan, son demasiado brutal. Rope también me encanta, es demasiado, me identifico mucho con ese así de riff, me encanta de verdad ese estilo, por eso me gusta Fire. We'll be right back. Bueno, y ahora entonces continuamos con Foo Fighters. Sé que las personas, sé que el mundo en general, y sé que mucha gente que incluso no son rockeros y metaleros conocen a Foo Fighters. Y vamos a hablar justamente con el debut y el primer álbum de Foo Fighters, llamado como Foo Fighters. Así es. ¿Sabes por qué le dicen Foo Fighters? Bueno, hay un cuento muy cómico sobre ello. Dave Grohl, cuando saca la banda, decide llamarlo Foo Fighters, porque es el término utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando había, por parte de los aviadores, de cualquiera de los bandos bélicos, ellos visualizaban, al parecer, OVNI. Como en ese momento no existía el término OVNI, creo, utilizaba entonces entre ellos mismos el término Foo Fighters. Qué bizarro. Qué bizarro. Y el otro aspecto de la historia es que Dave Grohl comentó de que si la banda hubiese sido tan grande, no le hubiese colocado un nombre tan básico y simple. Bueno, pero no sé. Nirvana tampoco es un gran nombre como tal. Bueno, en fin, es que eso no se puede esperar, o no se puede calcular de qué tan grande va a ser una banda, por ejemplo. De todas formas, el nombre siempre lo va a hacer o lo va a construir lo que es la banda y el público. Exacto. Para mí Foo Fighters es un tremendo nombre y tendrá su sentido como tal, pero escucho Foo Fighters y significa wow, una tremenda agrupación, una tremenda banda. Así que tiene su grandeza de allí. De hecho, es fácil de pronunciar. Es correcto. Pero bueno, vamos a ver con la historia de este primer álbum de Foo Fighters, que en esta semana cumple su respectivo año, ya que fue lanzado en el 94. ¿Sabías que Dave Grohl, durante el tiempo que estuvo con Nirvana, decidió sacar algunas canciones, unos demos y grabarlos? Porque dijo, bueno, estoy con Nirvana, pero también quiero hacer algo diferente. Y de allí fue que entonces decidió empezar a trabajar en material que luego fue sacando poco a poco. Bueno, la gente le dio un visto bueno. Sin embargo, encontramos que ya al finalizar el momento de la vida de Kurt y bueno, también la vida de Nirvana, este gran baterista decide entonces darle rienda suelta a su creatividad. Ya monta material un poco más trabajado, él se dedica al 100% grabando la mayoría de instrumentos, excepto una de las guitarras que no fue grabada por él, fue grabada por un amigo, y decide entonces lanzar este primer material, de la cual su intención no era ni siquiera publicitarlo tanto comercialmente, sino que fue su material para ver qué reaccionaba la gente y qué opinaba. De hecho, Dave fue el quinto baterista de Nirvana. Muchos piensan que él fue desde toda la vida, no, fue el quinto baterista de Nirvana. Él tocó otras composiciones en la batería de otros bateristas que ya estaban en Nirvana, y por ende siempre se entendió el paralelismo, por decirlo de alguna forma, de Dave con Nirvana. con sus propias composiciones. De hecho, hasta, o sea, bueno, de hecho, bueno, quien no ahonda en la historia de Foo Fighters no se entera de que Dave, desde siempre ha sido multiinstrumentista, no nada más baterista. Muchos lo conocieron como baterista y después, bueno, guitarrista y vocalista de Foo Fighters, pero como multiinstrumentista, no, casi nadie. Nadie a que sea muy fan se entera de este gran genio de la música. Pues sí, será ahorita que en la época de Foo Fighters la gente habrá aprendido un poco más de Dave Grohl y de su versatilidad en la música. Pero a inicios, me imagino que Nirvana, él es baterista y ya. Exacto. Hasta ahí llegaba. Recordemos que en ese momento todo era eclipsado por Kurt. Sí, exactamente. De hecho el bajista, ¿cómo se llama? Chris Novoselic. Ese mismo, ajá. Así no se me olvidó el nombre de Chris, perdón. También es otro multiinstrumentista. De hecho, él toca instrumentos no tan convencionales como, por ejemplo, el acordeón. Que no se espera que cualquier músico y rockero toque este tipo de instrumentos. Y otro gran músico como tal. Entonces, claro, siempre ellos fueron eclipsados por la figura de Korn, el chico rebelde, el que supuestamente creó el grunge, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero no se sabía de todo lo que hicieron posteriormente ellos. No sé, muchos dicen, aquí hay controversia, muchos dicen que si no se hubiese muerto Korn, bueno, estos chamos no. O sea, no, hubiese sido otra historia. ¿Qué hubiera pasado con Dave Grohl y su proyecto? Uh-huh. ¿Qué hubiese pasado con Chris? Vamos a ver. Bueno, continuando entonces. Dave, al haber sacado su material, tuvo un repunte y entonces esa fue como que la razón que le nace para posteriormente comenzar a hacer un proyecto más serio, o sea, ya algo de mayor peso. Él contó con la colaboración de Chris, pero en este aspecto los dos estuvieron de acuerdo de que si estaban juntos sería como que repetir la misma fórmula de Nirvana. La gente estaría buscando el recuerdo de Nirvana en Foo Fighters y esa no fue la idea. De por sí fue la razón suficiente para que Chris se separara un poco de Dave, no participara en el proyecto. Y bueno, le tocó a Dave buscarse a otros integrantes. Por ejemplo, tenemos Pat Smear, Nate Mendel y William Goldsmith. Este trío de personas fueron los que colaboraron con Dave para la grabación del disco. Esto comenzaría prácticamente entre el 17 y el 23 de octubre del 94. Y su primer álbum se lanzaría el 4 de julio de 1995, de la cual sorprendentemente recibe muy buenas críticas en el mundo de la música y logra un buen éxito comercial desde que se convierte en disco de platino. Eso no me lo sabía. Eso sí me sorprendió mucho. Bueno, algunas de las canciones, creo que la que más se conoció fue Big Me. La más, tú sabes, comercial, esa guitarra toda no distorsionada. Fue como que la más conocida de ellos. Y bueno, MTV la estuvo rotando durante todo ese momento, lo cual le dio también ese gran impulso. Y así entonces comienza la historia de lo que sería Foo Fighters y su gran ascenso continuo en la historia de la música. Y de hecho que no hay que ignorar que, bueno, que lo que ayudó en gran parte a Dave a este ascenso rápido de Foo Fighters es el hecho de haber sido baterista en Nirvana. Eso no se lo puede negar en absoluto. Claro. Porque otras bandas, independientemente de que hayan sido muy buenas a nivel musical, no se le da un repunte tan rápido. Dave, tienes que aceptar eso. Sí, es cierto. Me imagino que cuando pasó esa época todos estarían esperando qué iba a suceder con estos integrantes. Fallece Korn y estarían a la espera de que si Chris y Dave continuarían con la banda. Posteriormente sabíamos que eso iba a ser imposible. Lo más difícil de reemplazar en una banda, y eso es ley, es la voz. Sí, siempre lo acepto. Eso es una decisión muy difícil. Y cuando ocurre eso, bueno, suceden ciertos altibajos. Tenemos Púrpura, tenemos Black Sabbath, saben que no es lo mismo. Entonces, a veces en algunos discos, las voces que invitan para formar parte. Iron Maiden también forman parte de esos proyectos, esas voces. A veces lo logran, otras veces no lo logran. Y aquí, sinceramente, no decidieron tomar ese riesgo. Y bueno, todos nos quedamos a la espera de ver qué iba a pasar. Si Dave iba a sacar algo, Chris iba a hacer algo. Y bueno, ahí tenemos la historia que nos da el resto de lo que hemos nos hemos enterado últimamente. Esto es Rebobinado. Bueno, entrando a la última sección del programa Rebobinado Podcast, el día de hoy vamos a hablar de una gran banda. No se me puede negar los fans que soy, los fan número uno venezolana. Aquí estoy, Cristina, aquí estoy. Hablando de la Conacoil. Bueno, para quienes no conocen, la Conacoil es una banda italiana principalmente formada en Milán, Italia, por los años de 1994. Comenzaron con el nombre de Speed of Right y Ether Real, o Ethereal. Muchos le dicen Ether Real, no sé por qué. Siendo este nombre todavía usado por su principal club de fans, Ethereal, tal cual. Han participado como banda de la Cuna Coil en los principales festivales y en los más importantes del mundo, como el Wacken, el Ozzfest, el Bluestock, el Download, el Low Park y recientemente el Hellfest Festival, que hasta ahora ha sido el más multitudinario de todos los tiempos. Es una locura. La presentación de la Cuna de este año estuvo chévere, de verdad que sí. No soy fan, pero estuvo chévere. Ya ver otras personas pegando gritos y brincando por allí. Yo, por ejemplo. Pero bueno, sí, este festival de locura, bueno, fue impresionante que no solamente la Cuna, Nightwish, Epica, bueno, todo este tipo de géneros. Bueno, investiguen después. fueron varios y ya hablamos de esto el programa pasado. Ellos, la Cuna Coil, son considerados como una de las bandas de metal de rock italiana más importante de todos los tiempos. Y también es una de las más importantes de esta era, quiero decir, a nivel mundial. Sus inicios fueron con Marco Cozzi-Celati y Andrea Ferro, que en aquel entonces tocaba el bajo y Marco la guitarra. Luego de varios cambios en la banda, Andrea decide concentrarse en el canto, siendo el vocal en ese entonces de la banda, y Marco tocando el bajo. Posteriormente deciden incorporar a las filas Cristina Scavia, amiga de ellos, que para que les ayudara en el coro de algunas canciones, etc. Y en vista de que Cristina encajaba perfectamente en las composiciones de la música y en el formato de la banda, bueno, decide quedarse como miembro definitivo de la banda, convirtiéndose así en la vocalista y frontman principal y, bueno, la super querida Cristina Scavia, la que admiran mucho como vocalista y, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Se investigan, bueno, infinidades de cosas de Cristina, hasta tatuajes. A eso no voy a llegar, créanme que no lo voy a hacer. Una pregunta, Andrea Ferro es el otro vocalista actual, ¿verdad? Sí, de hecho siempre ha sido Cristina Scavia y Andrea Ferro. Andrea Ferro y Marco Cozzi-Celati, que es el bajista como tal, siempre ha sido, desde que son llamados la Cuna Coil, es el compositor principal también de la Cuna. Me hubiese gustado que hubiese quedado en el bajo y como compositor. Pero bueno, así fue. Y la banda recibe, por ejemplo, en aquel entonces, en el 98-97, propuestas de Nuclear Blast, de Century Media, y deciden sellar con el contrato con Century Media y descubren que el nombre, que para ese entonces que era Ethereal, pues ya había sido tomado por una banda griega. Por lo que deciden llamarse la Cuna Coil, que significa esperar vacío, según la traducción como tal. Pero la Cuna Coil es una conjugación también de la cuna, que es laguna en italiano, y coil, que es justamente espiral en inglés. ¿Te parece? O sea, una laguna de espiral, espiral de laguna. Algo así, yo lo traduzco más así. Yo encontré justamente en internet espiral vacío, pero no será la laguna de espiral, espiral de laguna. Mira, eso siempre ha sido un debate en cuanto a la traducción en español con el tema del nombre de la Cuna Coil. A ver, con un EP ya lanzado en el año de 1998, también llamado La Cuna Coil, se une al grupo de metal gótico Moonspell. Muchos góticos, por ejemplo, que les gusta el metal de este género, conocen a Moonspell, es muy bueno. En diciembre de 1997, en una gira promocional europea, Rafael Azagaria, Claudio Leo y Leonardo Forti abandonan la banda luego de solo de 3 de 12 presentaciones con La Cuna Coil, continuando así la gira con ayuda del guitarrista Anders Iwes de Taiman y baterista de Marcus de Creator. ¿A qué no te sabías eso? Nada. ¿Qué tal? De Taiman, o sea, una de las bandas más viejas, más culto, más de todo, de justamente de género gótico, por ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si estuvieran allí presentes? Ah, sí, de pana, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué sonido tendrían ahorita la Cuna Coil? Es así, bueno, sin embargo, antes, bueno, fíjate que mencionaste eso. La Cuna Coil ha pasado, y ya voy a mencionar toda la discografía de la Cuna Coil, ha pasado por infinidades de digo infinidades porque a mí me parece así, como fan, como seguidora de la Cuna Coil, de cambios importantes en cada uno de los discos de ellos. O sea, nos empezaron como metal gótico, muy doom, después comenzaron a rock gótico, después metal rock gótico, después rock alternativo, un poco a lo comercial, pero hacen más que todo conocer en Estados Unidos. Lo acoge el público estadounidense de forma muy bien con el disco Karma Code, ya se los voy a mencionar a todos. Y ahora, hoy en día, están con un género de death metal gótico bastante, bastante fuerte, bastante loco. Pero fíjense, todo lo que nombré aquí ha sido súper interesante, esos cambios. Es una banda que no se ha quedado en un solo estilo. Y pienso que al mismo tiempo, de hecho hace días lo conversaba justamente con Anthony, que es una forma de que una banda no muera y que siga como está existiendo. O sea, de hecho la Conecuel ya tiene más de 25 años. O sea, se está reinventando continuamente. Cambia el concepto de sus álbumes para buscar y explorar nuevas formas. De hecho la Conecuel sigue perteneciendo a Century Media. Excelente. Desde hace 20, más de 25 años aproximadamente. Entonces, bueno, sigo con la historia de ellos justamente a nivel de integrantes. Ese mismo año, justamente en el 97, entra Cristiano Migliori, que siempre lo apodaron como Pizza, que era este miembro con las riñas larguísimas y muy callado él, Cristiano, como guitarrista de la banda Nature. Venía de esta banda llamada de esta forma. Y Cristiano Chris Mosati de Time Machine, que fue el siempre baterista querido, Chris, que de hecho, aquí, dato curioso, el tipo es un full fan y especialista de artes marciales. ¿En serio? En serio. De hecho, en el primer DVD que la Conecuel grabó como tal, que fue en el 2008 aproximadamente, el Visual Karma, salen varios videos de Chris haciendo sus cuestiones de artes marciales, y no solamente en un estilo, en varios estilos. Y yo, ok. Y yo, bueno, sí le funciona para la batería. Una buena disciplina para dedicarse al instrumento. Así es. Entonces, en marzo de ese mismo año que les estoy contando, la banda inicia su segunda gira europea con la banda neerlandesa The Gathering y Siemens. Durante esa gira, Steve Minelli de la banda Node toca la guitarra luego de que el nuevo guitarrista de la Conecuel, es decir, Pizza, se hiriese. Además de Alice Chiarelli colabora como tecladista. Y posteriormente, en agosto de ese mismo año, la Conecuel participa por primera vez en lo que comenté anteriormente en el Festival de Wacken. Así la banda se empieza a dar a conocer y decide incorporar a un segundo guitarrista que sería Marco Bassi, que también fue un miembro con bastantes años en la Conecuel. Marco. Así mismo, luego de terminar la grabación de su primer álbum de estudio llamado In a Review. Así mismo, en 1998. Ese nombre es medio francés. Sí, suena como francés. Sí, la Conecuel siempre ha manejado esos tipos de nombres combinados de francés, italiano, inglés. Sí, siempre se han caracterizado por eso. E incluso tienen temas donde ellos cantan en inglés y en italiano. Bueno, también recuerdo de Cristina, creo que ya era la época de la cuna con su fama, ya era muy conocido. La versión de A To The Moon, ajá, de Megadeth, que la canta en conjunto con Dave Mustaine. Uh-huh. Y de verdad les quedó muy bien el trabajo. Sí, a mí me encantó. De hecho, hasta grabaron un video y todo ellos dos. Es correcto. Sí. Entonces, bueno, la formación original de la Conecuel sería ¿cuál? Cristina Scavia en la voz, Andrea Ferro en la voz cultural y coros, Cristiano Migliore, Pizza en la guitarra, Marco Bassi en la guitarra, Marco Cotizzalati, Maki en el bajo y Cristiano Chris Mosati en las baterías. Gracias al cielo que cuando en el 2010 vino la Conecuel para acá, yo vi a todos los miembros originales. Tuve esa dicha y esa muy buena suerte de haberlos visto todos los originales. Ya que en el 2014 lamentablemente comienzan a salirse todos los miembros originales de, bueno, todos no, parte de la agrupación original de la Conecuel. Entonces, bueno, ¿la discografía cuál es? La Conecuel como tal, el EP de 1998. Una revier. En 1999, tiene que sacar el francés. Sí. Half-Life, el EP del 2000. Unleashed Memories en el 2001. Come Alive en el 2002. Karma Code en el 2006. Visual Karma, que es una edición especial que hicieron en el 2008. Shalom Life en el 2009. Dark Adrenaline en el 2012, Broken Crow Hollow, amo este álbum, en el 2014, Delirium en el 2016 y Black Anima es el último álbum con quien ellos están girando y tocaron ahorita en este festival de Hellfest en el 2019. O sea que me imagino que en el 2019 cuando sacaron el Black Anima, ellos habrán parado por la pandemia y ahorita fue que retomaron el momento para salir de gira con el disco. Así es, así mismo fue. De hecho, al principio de 2020 fue que ellos comenzaron a promocionar como tal el disco de Black Anima. Y bueno, hubo lo de la pandemia, hubo este parón. Me acuerdo como tanto ellos como muchas bandas grababan videos a través de las redes sociales, o principalmente en Instagram, como sufriendo por el hecho de que no podían tocar, que no podían promocionar sus bandas. Y la Conacoy fue una de esas tantas bandas que dio incluso conciertos online, sin público, donde la cámara era como tal la mirada de cada uno de nosotros, y se vendieron entradas para a nivel online para que las personas pudieran ver su concierto online. Fue algo que se hacía por primera vez y fue algo súper interesante. De hecho, particularmente yo no he visto bien ese concierto online, solamente lo vi por partes en YouTube. Puede ser que ya esté montado a estas alturas en YouTube por completo, pero era la primera vez que yo veía que una banda hacía eso. Y yo, ok, esto es el futuro. Es correcto. Entonces, bueno, actualmente los miembros quienes conforman a la Conacoy hoy en día sigue siendo Cristian Escabia, Andrea Ferro, Diego Cavalotti en la guitarra, Marco Cosillades sigue siendo en el bajo y Richard Mays en la batería. O sea que faltó una guitarra. Sí, de hecho ya no quisieron incorporar una segunda guitarra. No sé por qué, no sé, quizás usan un músico de sesión, lo usan como pista. Realmente eso me llamó la atención, fue algo significativo. Interesante, ¿qué decisiones habrán tomado allí para dejar una guitarra nada más? De hecho fue una, según lo que dicen los miembros, tanto los que siguen actualmente como los ex-integrantes, dicen que hay una muy buena relación, que no fue por el hecho de que hubiesen habido algún problema, alguna novela, alguna cosa, alguna controversia en la banda, sino fue que simplemente que ellos, digamos que dijeron que cumplieron una etapa en la banda, ya que, bueno, repito, son más de 25 años que la Conacoy está tocando sin parar. Eso ya incluye momentos de, como todo buen músico a su edad, de, por supuesto, cumplir con compromisos con la familia. Exacto. Tenemos muchos ejemplos que abundan por todos lados. Y claro, 25 años en una banda, también llega un momento en que las personas se agotan. De una u otra manera se agotan, las giras no nunca son fáciles. Exacto. Y bueno, todo eso que conlleva. Pero qué bueno que ya quedan buenos términos, es lo más importante. Me imagino que tendrán oportunidades de conversar, de hablar, hasta quién sabe si ellos en conversaciones durante la elaboración del disco mantuvieron alguna sugerencia, alguna idea, habían compartido algo. Pero es muy, muy bonito esa parte. De hecho, la curiosidad aquí, de, por ejemplo, del álbum del 2014 de Broken Crown Hollow, esta fue la última grabación en conjunto de todos los miembros originales. Y ahí fue cuando el baterista y el guitarrista, por ejemplo, el baterista Cristiano Chris Monsati y Cristiano Migliori, que es llamado Pizza, es cuando de hecho deciden salirse de la Conacoy en el 2014. Y dijeron que para ellos Broken Crown Hollow había sido el álbum más con amor, con corazón, con de todo, que le habían puesto, bueno, ganas y power a la Conacoy, que habían grabado con la Conacoy. Y luego de grabar este álbum y tomarse una sesión de fotos y grabaron un video, ellos deciden salirse de la banda. De hecho, ellos ya habían acordado antes de haber salido de la banda sin grabar el álbum. O sea, fue un álbum de despedida. Fue un álbum de despedida para ellos. Wow. Sí, okay. Sí. A mí cuando cada vez que cuento esto me se me paran los pelos, así que es impresionante. Y tú ves la hermandad que había como tal de estos miembros de la Conacoy. Y en el Delirium sigue como tal formando parte el guitarrista, Marco Diaxi, por completo. Pero le sigue eso en el 2016, alegando de que bueno, que ya había llegado a su tope de haber participado con la banda La Conacoy, y que bueno, que ya todas sus composiciones y toda su música la había dado con La Conacoy. Entonces bueno, también cumplió una etapa con La Conacoy. Excelente, entonces bueno, ahí tenemos, bueno, yo tengo la curiosidad especial de Broken Hollow de nuevo, prestar atención, porque si es un álbum tan significativo en la despedida. Y lo otro, ¿por qué pizza? Porque el ser comida mucha pizza y ama horriblemente los pizza y el carajo todo el tiempo, en toda la gira, en toda la vaina, pizza. Ok. Así que bueno, siempre al final, bueno, pizza. Excelente, excelente. Exactamente, perdón. Así que bueno, de hecho, el Broken Girl Halo marca, digamos que una etapa también, o sea, no solamente para los miembros, sino de estilo musical, el marcado de la Cuna Call. Broken Girl Halo ustedes pueden encontrar como músico, como fan, como quieran verlo desde el punto de vista, que tienen un sinfín de géneros muy compenetrados y concentrados en este disco. Luego de allí es que tanto con Delirium como Black Anima es que la Cuna Call cambia a este estilo, como les dije anteriormente, de algo más mucho más pesado, mucho más metal crudo, que puedo comparar con el death, etcétera, e incluso con Andrea Ferro en las voces culturales mucho más marcadas y mucho más pesadas, mucho más no me sé exactamente bien las definiciones de cultural, pero algo muy oscuro. No, claro, me imagino. Entonces esto fue prácticamente un cambio. Si ellos iban cambiando en cuanto a concepto de cada álbum, después del Broken Howl, ya rompen con esa parte de raíz de la Cuna para sacar otra cuestión aparte, diferente, y sería el Delirium y el Black Anima. De verdad que sí. Así es. Bueno, que de hecho cada una de las personas que han seguido a la Cuna Call por tantos años y que puedan investigarlo si no lo siguen, bueno, se van a dar cuenta justamente de la gran diferencia de cada uno de los álbumes de la Cuna Call. Y bueno, así hemos llegado al final de Rebobinado Podcast en el día de hoy. Esperemos que les haya gustado este programa, con estos nuevos formatos y estas nuevas secciones que hemos querido compartirles a cada uno de ustedes. Nunca está de más dar información acerca de las bandas, acerca de los eventos, conciertos, discos, y que nos sirven para justamente rebobinar y recordar. Claro, la intención es llegar a ese momento de los años 90 y 2000 y de todas aquellas agrupaciones que nos marcaron en algún momento, siendo banda, siendo en sus álbums y siendo también en sus presentaciones, en sus grandes festivales y cualquier otro hecho importante que nos relacione con esa época. Recuerden entonces escucharnos por 7rockradio.com y también tenemos nuestro canal en YouTube, Rebobinado Podcast.